Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Quiero hacer música, pero que no se baile, sino que se sienta en el corazón y en el aire. They shine behind normal attack. Deinende Wange kommen. Alles endete sich danach. Und einfach so bist du gegangen. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos. Hoy toca entrevista interesante. Ya hacía tiempo que habíamos dejado de lado esta faceta de Rea, pero bueno, hay que retomarla porque, bueno, la manera en la que Rea intenta dar actualidad a su formato, ¿no?, a su manera de hacer las cosas, es con las entrevistas. Y entonces, pues bueno, nos apetecía muchísimo ya por fin poder hablar con Javi Industrial de la banda Mindriller y Hasbu también, y alguna más me parece, así que voy a dar paso enseguida a Javi Industrial para empezar a hablar de estos temas. Y bueno, para mí un placer, un día tan frío como hoy, Javi, es increíble el día que nos ha salido, ¿eh? Hola, muy buenas. Pues nada, es un placer para mí el estar aquí. Y sí, sobre todo aquí hace un frío y tengo mucha nieve alrededor, ¿eh? Nadie se creerá que estamos en la zona de Levante, ¿eh? Increíble esto. Es verdad, pero hostia, es que este fin de semana ha caído bastante guay, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver, Javi, la verdad es que aquí en Rock Entre Amigos siempre hemos tocado la faceta más clásica dentro del rock, siempre dentro del heavy metal. Y lo que podíamos decir, la vertiente un poquito más electrónica, industrial, la hemos tocado muy a cuentagotas, ¿no? Quizás Centaura es el único grupo, así una banda de Madrid, que está entre el gótico y el industrial electrónico. Es la única banda que se ha pasado por aquí, por Rea. Pero claro, es que yo tenía muchísimas ganas por fin de hablar con Mindriller, ¿no? Bueno, contigo, Javi, cabeza visible de Mindriller, que para mí, bueno, es la banda más importante que hay del llamado metal industrial, ¿no? Así que para mí, la verdad es que es un goce poder hablar contigo, ya no solo por lo que significas hoy en día, ¿no?, dentro de esta escena metálica, sino porque, echando la vista atrás, son ya más de 20 años peleando en este mundillo tan jodido, como decimos siempre, ¿eh? Sí, son 20 años, sí. Parece que no, pero sí. Son 20 años ya detrás de sobre todo de divertirme y de dejar un estilo que a mí particularmente me gusta mucho, aunque en algunos grupos le dé otros matices, pero intentar que siga vivo, ¿no? Que mantenga esa llama, que haya alguien que lo haga. Claro, a ver, para poder llegar un poquito a lo que es Mindriller, que más o menos sería sobre el año 2010-2011 cuando empieza a dar forma a este proyecto, antes has tenido proyectos que también han sido importantes dentro del panorama nacional en lo que es el metal industrial, ¿no? Pero antes de llegar a esa primera banda, creo que es Blood, ¿cómo te interesas por este estilo de música, ¿no? Porque yo supongo que, pues bueno, a principios de los 90 empezarías a mamar de esta música, ¿no? Del rock, del techno, del electropop, igual incluso la famosa ruta del bacalao, irás así absorbiendo influencias hasta llegar a lo que ha sido el metal industrial, lo que es la fuente de tu vida musical, ¿no? Pero, ¿cómo es ese pequeño recorrido que tiene Javi para empezar a dar forma a proyectos dentro de este tipo de metal? Pues la verdad es que yo empecé porque Blood, que antes se llamaba Capitán Blood, por cierto, pues buscaba guitarrista y tal, y yo pues me estaba iniciando en esto, y nos metimos y al principio pues eso, hacíamos lo típico, ¿no? Típico rock, típico heavy, y queríamos otra cosa, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la electrónica, el techno, la electrónica, igual que el metal, siempre. Pasa que, bueno, siempre es un poco reacio a decirle a la gente, oye, es que a mí me gusta la electrónica, tal, vamos a mezclarla, tal. Y bueno, yo más o menos íbamos haciendo lo que nos salía. Pero hasta que un día llegamos a un punto de decir, bueno, esto no nos gusta, vamos a ver qué pasa. Entonces yo ya propuse esto, luego ya empezaron a enseñarle vídeos, pues eso, de grupos de la época, ¿no? De grupos como OM, como Rammstein, como incluso Free 21, que eran españoles, sí. Y ya hacían eso en ese tiempo. Y a partir de ahí, pues cambiamos el estilo. Ya empezamos a hacer industrial y Blood, la verdad, es que se convirtió en una banda bastante seguida y bastante importante, sobre todo por fuera, en Sudamérica. Me acuerdo que en México teníamos muchísimos seguidores. Y nada, a partir de ahí, pues ya no dejé el industrial. Ya de ahí vino otro y de ahí vino otro y hasta hoy. Entonces, Javi, lo que tú me estás diciendo es que antes de meterte realmente en el metal industrial, tú sí que mamaste lo que podíamos decir parte del rock clásico, ¿no? Del heavy metal clásico. O sea, tus primeras influencias serían más clásicas de lo que es hoy en día el estilo de música que practicas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo mis primeras influencias como música fueron, digamos, que las típicas, ¿no? Lo primero que escucho a lo mejor aquí en castellano, o sea, en nacional. Pues yo qué sé, pues las primeras que yo creo que lo primero que escuché fue incluso Leño, fíjate, Leño, el Rosendo, todo este tipo de conforme empiezas, ¿no? Sí, rock urbano, ¿no? el rock sí. urbano que pegó tanto a principios de los 90, ¿no? Porque también fue, aunque a finales de los 80 pegó mucho con grupos como Barricada y eso, yo creo que a principios de los 90 Rosendo tuvo un resurgir, que Barricada también tuvo más éxito que en los 80, Extremoduro, es que claro. Claro. Sí, sí, Barricada, de hecho, era uno de mis preferidos. Yo no sé de conciertos que iba a verlo de pequeño. Era muchísimo, muchísimo, ¿eh? Y claro, y a partir de ahí, pues fuera de internacionales, pues escuchaba lo típico, ¿no? Pues es Halloween, Metallica, Slayer, Iron Maiden, pues lo típico. Claro. Hasta que llegó un punto que me cambié también al que empezó a gustarme mucho el metal alternativo y el nu metal, que en la época de los 90 tuvo una época bastante buena, ¿no? Sí. Y a partir de esa época fue cuando yo ya me metí en el industrial y ya no paré. Claro, es que si nos metemos en los 90, que claro, como tú sabes, Javi, es una década muy criticada, ¿no? Sobre todo por lo que sería la generación clásica de los 80. Lo que es el metal alternativo que tú estás comentando, o el grunge, podríamos decir que dio también un poquito de vida a lo que sería el metal industrial de bandas como Fear Factory, por ejemplo, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, con que no son nu metal, sí que tienen ciertas semejanzas en el tema evolutivo, ¿no? El de ir metiendo elementos de otros estilos musicales a un metal. Y entonces, hombre, yo veo muy, muy normal que mucha gente que tuviese una inquietud se fuese hacia esos terrenos, ¿eh? Sí, claro. También estaba Static X, que también mezclaba muchísimo la electrónica con el nu metal. Sí, fue una época que abrió, aunque ya existían, sobre todo en España, no mucho. Pues en España te digo que creo que estaba Flip 21 y Cthulhu en aquella época. Sí. Pero vamos, en Alemania ya habían tropecientos mil grupos industriales en aquella época. Y aquí sí que abrió un campo. Un campo por lo menos importante, pero por lo menos para que este estilo pues tuviera un poquito de resurgir, aunque a día de hoy sigue siendo minoritario, ¿eh? Buah, sobre todo aquí en España, claro, es que pensando un poco, ¿no? Si nos vamos hacia los 90, que es más o menos la época que tú has tenido pues una influencia bastante grande, como yo, por ejemplo, que yo también, mi vida en los 90, pues podríamos decir que es la más plena, ¿no? La más consciente, aunque en los 80 ya cogí mucho de lo que serían mis inicios musicales son en los 80, pero claro, el auge mío, el pleno es en los 90. Yo supongo que también grupos, por ejemplo, como Front 242, a Split Second, o sea, grupos europeos que no eran metal, pero podíamos decir que le metían a lo que era la electrónica una variante muy dura, muy extrema, ¿también habrán sido parte importante de, a lo mejor, de tu influencia musical? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Hay muchos grupos como los que tú acabas de nombrar, que claro, que han sido, sobre todo, para mi influencia general, sobre todo para el grupo como Hasbro, que es el otro grupo Correcto. En el que estoy, que es mucho más electrónico, y por eso lo tengo también, porque Blood era un industrial más puro, Mindriller es un industrial más variado, pero Hasbro es un industrial mucho más electrónico y viene precedido de bandas como las que acabas de decir, claro. Claro, es que yo, por ejemplo, lo que es la ruta del bacalao y todo eso, la gente supongo que sabrá demasiado lo que es la ruta del bacalao, ¿no? La famosa ruta de discotecas que había en la costa valenciana, bueno, que prácticamente durante el fin de semana quien quería podía, pues, sin ver la luz del sol prácticamente, pues pasarse los 3 días seguidos, viernes, sábado y domingo, de fiesta. Y bueno, claro, todo eso tiene, por ejemplo, tenemos la sensación del tipo de música que se ponía en la ruta del bacalao, ¿no? Por ejemplo, ¿no, Javi? Pero claro, había una variante en esas discotecas que tocaba muchos grupos de este estilo, ¿no? Grupos como estábamos comentando, a Split Second, Frontline Assembly, Front 242, y luego quizás también había una parte por esa zona que también tocaba mucho lo que era el gótico, ¿no? De grupos como The Cult, como Sister of Mercy, The Cure, y todo eso ha influenciado a muchísima gente que en principio estaba lejos del metal. Sí, sí, está claro. Está claro, toda esa parte, tanto electrónica como oscura de aquella época, ha hecho muchísimo. De hecho, es una base para los grupos que tenemos a día de hoy. O sea, todos hemos mamado de ahí, todos hemos crecido de todas esas cosas. Lo que pasa que a día de hoy aún tenemos, o por lo menos para mí, es un poco problema. La gente aún tiene perjuicios de decir que le gusta la electrónica y que en su día le gustó el tema de la ruta al bacalao. Yo no lo entiendo, de verdad. Es es algo que no tienes por qué tener ni perjuicio ni perjuicios en mezclar la electrónica con el metal ni nada de eso. Mucha gente no te escucha o no te hace mucho caso porque aún tiene en la cabeza decir no, es que la electrónica con el metal eso no se puede mezclar. Pero luego verdaderamente cuando lo oye le gusta. Claro. Entonces eso para mí son perjuicios. Sí, tienes toda la razón. El problema de, en este caso, la ruta del bacalao, ¿no? Es que se le compara más en el aspecto lúdico del alcohol y las drogas de lo que es el aspecto musical. Yo creo que en la ruta del bacalao, tristemente, el aspecto musical no se le recuerda, ¿no? Y yo creo, sin embargo, que, bueno, empezando, por ejemplo, por Chimo Bayo, ¿no? Que podíamos decir que era una de las personas más importantes dentro de ese movimiento, ¿no? De ese movimiento discotequero. Pues no sé, a lo mejor el que se le dé tanta influencia a cierta cosa extra musical, a todo este movimiento de la ruta al bacalao y cosas parecidas, es lo que yo creo que le ha quitado mucha buena fama a todo eso. Y yo creo que viene más por eso que por otra cosa, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Tú cuando a día de hoy hablas de la ruta de bacalao, nadie te sale con la música. Claro. O sea, todos te salen con que el pastilleo, el otro, la locura y toda la mierda esta. Pero verdaderamente, a ver, no todos, porque no todos. Porque igual que en la música, pues hay grupos, había electrónica buena, electrónica mala, mejor, peor y tal. Pero sí que habían grupos con una electrónica muy, muy buena, por lo menos para mí, ¿eh? Sí, Javi, en ese aspecto, por ejemplo, yo sí que me he dado cuenta, sobre todo por el paso del tiempo, que los grupos de aquella época, de la electrónica, eran grupos que quizás, igual me das la razón o igual me dices que no, ¿no? Pero que su punto fuerte eran los singles, ¿no? Eran los maxi singles, esas versiones un poquito también más diferentes, y sin embargo no se les consideraban grupos de disco. ¿Cómo decirte, por ejemplo? Front 242 tiene temas como Tyranny for You o tiene Headhunter, ¿vale? Que son, bueno, auténticos himnos de discoteca. Sin embargo, a Front 242 no los recordamos por discos en concreto. Les recordamos por temas en concreto. Y lo mismo pasa con Nichip, por ejemplo, con Frontline Assembly, con a Split Second, con Skinny Papi, o sea, con una serie de grupos que luego te das cuenta que tienen una discografía que son absolutamente brutales de largas. Sin embargo, nos recordamos de ellos pues prácticamente por los dos o tres temas que sonaban en esos momentos, en esa época. Sí, pero es porque en verdaderamente la industria musical, quitando el metal, porque creo que es el único que no funciona así, o que de momento no funciona así. La industria musical, tanto en ahora mismo, a día de hoy, en redes, en Spotify, en todas estas plataformas, funciona así. La gente saca una, dos canciones, tres, como mucho, que peguen famosas, y son esas dos, tres canciones las que mueven y remueven. Sí. Luego, seguramente tengan discos y canciones mucho mejor que esas, pero se les conoce por esas tres. En el pop pasa exactamente lo mismo. O sea, tiene un grupo y tú escuchas las dos o tres canciones o dos canciones que tenga ese grupo famosa. No escuchas absolutamente nada más, a no ser que te metas a observarlo y a verlo y a estudiarlos. En el metal no pasa eso. En el metal, hasta por lo menos hasta el día de hoy, sacas tu disco y lo subes a Spotify. No subes una canción, subes un disco entero. Claro, así es. Bueno, ya hemos hablado un poquito de todas esas influencias que tiene Javi, que bueno, en ese aspecto se parece mucho a mí, aunque yo, bueno, tiré por la variante más clásica del metal y él tiró pues por la variante más vanguardista, ¿no? Y aquí llegamos a lo que nos estaba comentando antes de Blood, que Blood entonces es tu primera banda seria, por decirlo de una manera, ¿o es la primera banda realmente? Es, en verdad, es la primera banda, porque es la que me metí donde verdaderamente pues la cosa rulaba, ¿no? Antes, pues bueno, tienes, te juntas con los amigos, haces cuatro tonterías, pero la primera banda fue Blood. Y estuve muchos años, ¿eh? Estuve cerca de 10 años con Blood, rodando carretera, recorriéndome toda España y haciendo muchísimos conciertos con ellos. Yo, el tema de Blood, la verdad es que yo a Blood ya los conocía a principios de los 2000, porque claro, yo soy de Ontinyent, que estaré unos 40 o 50 kilómetros más o menos de donde vives tú. Sí, más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que a Blood, no sé por qué, nos decían que eran de Alcoy. No sé por qué me llegó que eran un grupo de Alcoy. Me extrañó en eso, ¿no? Pero cuando pegó tan fuerte Rammstein, que eso eran finales de los 90, sobre todo aquí en España, joder, siempre salía el nombre de Blood como banda representativa de ese estilo de música en España. Sí, Blood es que éramos un grupo o muy querido o muy odiado, ¿no? Porque o la gente nos quería mucho por el estilo y todo eso novedoso, o nos odiaba porque siempre nos decían que éramos una copia de Rammstein, ¿no? La típica palabra copia hoy en día se va, que de hecho aún no me la ha quitado encima. Aún hay gente que dice que Mind Driller es como Rammstein, y yo cuando escucho esas cosas alucino mucho, porque para mí no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, ya sabemos cómo es la gente que opina. Pero sí, directamente Blood era eso. O sea, hablar de Blood era hablar de Rammstein sí o sí. Y ya está. Claro. En ese aspecto, sí que es verdad que es la manía que tenemos muchas veces, pues los fans, los periodistas, los críticos, de decir, de simplificar a lo mejor el decir o a qué se parece una banda, ¿no? Pues es normal, si la banda que tiene éxito en ese momento es Rammstein, pues quizás es la manera más fácil de decirle a alguien, pues esto es más o menos así, ¿no? Es como cualquier grupo electrónico es Depeche Mode, ¿no? No había otra. Es que estos son los Depeche Mode españoles. O, por ejemplo, si es heavy metal, pues son los Judas españoles, ¿no? Yo creo que es la manera de simplificar a veces mucho cómo explicar cómo es un grupo. De todas las maneras, joder, es que son 10 años de carrera con Blood, 5 discos de estudio en español, y tú te diste... Bueno, cuéntame un poco cómo viste tú la evolución de Blood, qué sentiste, cómo fueron esos 10 años. La verdad es que fueron muy buenos, porque fue más que nada un periodo de aprendizaje sin parar. O sea, es cuando tú más o menos empiezas a coger tu carretera, ¿no? Y empiezas a saber de qué va esto, cómo va la música, coges experiencia en todos los sentidos. Entonces fueron 10 años de aprendizaje que me valió muchísimo para luego encarar la etapa Mind Driller Haskell, por ejemplo, ¿no? Entonces, la evolución fue buena, porque como todos los grupos, porque no paras de ensayar, pues vas evolucionando, vas sacando discos, hasta que para mí sacamos el último disco, que se llamaba Escultura, que ahí yo creo que el grupo ya se estancó, ya tocó un techo que dijo, bueno, aquí o le damos otra forma al asunto o nos hemos estancado, o sea, tenemos que darle una vuelta de tuerca. Pero fue justo ahí cuando el grupo decidió no seguir. Entonces, pues, hasta ahí, pero vamos, fue todo eso, periodo de aprendizaje total. Claro, hay que tener en cuenta que Blood, ¿erais un trío? Erais tres, ¿no? Erais un trío, formación típica, clásica, prácticamente del metal industrial, ¿no? Podríamos decir que erais guitarra, teclados, me parece, y cantante. Sí, llevábamos batería, era cantante y bajo y yo en la guitarra. Vale, bueno, sabía que era programación. Exacto, la programación siempre la llevabas tú, por decirlo de una manera, porque en Mind Driller haces lo mismo, ¿no? Exactamente, sí. Vale, y claro, y cantabais en español, que hay que tener en cuenta que metal industrial español, en principio, es algo que debería de chocar mucho, ¿no? Y que... ¿Tú cómo viste esa aceptación a nivel nacional de metal industrial cantado en español? Fue muy buena. Fue muy buena, pero ya te digo, más en Sudamérica que aquí. O sea, aquí fue buena, pero es que en Sudamérica fue brutal. En serio, ¿eh? Fue muy, muy buena. De hecho, cuando pasamos un poco a Mindealer, que dejé el castellano un poquito de lado, un poquito porque también metemos, pero mucho menos, claro. Entonces hubo gente de México me decía, a ver, me gusta mucho el proyecto nuevo, pero echo mucho de menos el que cantéis en castellano, ¿no? Mucha gente le gustaba que el metal industrial cantado en castellano. Pero claro, son temporadas, cada una tiene su historia. Claro, ¿y cómo viste también la aceptación del metal industrial fuera de España? Quiero decir, el metal industrial tiene mucha más aceptación en países como Alemania o Austria. Bueno, todo ese entorno del norte, ¿no? Porque centro-norte. Y claro, cantado en español. Y yo sé que desde un principio, tanto Blood como los grupos que has tenido posterior, habéis tenido mucha aceptación en esos países. ¿Cómo lo veías tú, esa aceptación de esos países de un grupo que cantaba en español? Sí, en la verdad es que en Blood, aunque es verdad que nunca hemos logrado tocar en aquella zona, con Blood nunca, fíjate tú, pero sí que había buena aceptación, sí, porque parece que el idioma o todo eso allí pues chocaba o gustaba, y la verdad es que eso sí que tuvo bastante buena aceptación también en Centro Europa, la verdad es que sí. solo quieres penetrar el culo de un monaguillo real. Haré el amor como un señor. Bueno, y bueno, llega como tú has comentado, Blood, hay un momento en que tiene que parar. Creo que hay unos problemas un poquito también vocales del que era cantante de Blood, ¿no? Y tenéis que hacer una especie de parón. Y es donde nace, sí, a partir de ahí, esa inquietud tuya de no querer parar, ¿no? De querer continuar cosas. Y en principio, por lo que yo tengo entendido, Mind Driller era un proyecto paralelo que ibas a tener en marcha mientras Blood estaba en stand-by, ¿no? Y eso más o menos sería el año 2011, que es cuando editasteis el último disco de Blood, y nace a partir de ahí Mind Driller, ¿no? ¿Son estas más o menos las circunstancias que dan un poquito vida a Mind Driller, o ya lo tenías anteriormente todo un poquito pensado? Bueno, pues la verdad es que, a ver, es casi cierto todo conforme lo has contado. En verdad, José tuvo problemas de voz, que nos tuvo que hacer parar y todo el rollo, pero independientemente, tanto mis compañeros ya no querían seguir en Blood, o sea, ya no querían seguir en el mundo de la música. Entonces yo en mi mente ya tenía pensado mi proyecto, que era un proyecto de metal industrial, pero añadiéndole los estilos que a mí me gustan. Por ejemplo, me gusta mucho el rollo nu metal alternativo y me gusta mucho el metal melódico. Yo quería juntar esas tres cosas. Y en verdad fue en Mind Driller donde lo hice. Yo cogí, hice mi disco, mezclé los tres estilos de la manera que yo quise, y después pues fue cuando empecé a buscar gente que me metía las voces. Por ejemplo, mi compañero V, que es muy, muy del rollo nu metal, Estefanía, que es mucho también del metal melódico, y Dani, que es el más industrial de todos. Y a partir de ahí grabamos y vimos, coño, pues esto parece que mola. Lo empezamos a enseñar en las redes. Y como a la gente le gustó, a partir de ahí empezamos a movernos. Claro, pero es muy curioso porque, como conforme tú lo acabas de contar, parece que sea todo un proceso de búsqueda de músicos, pero realmente hay que saber que Blood ya había plantado unas semillas dentro de una serie de seguidores, ¿no? A nivel, sobre todo, de la costa levantina. Y hay que decir que la mayoría de miembros que forman parte hoy en día de Mind Driller eran seguidores de Blood. Sí, exactamente. Por eso yo como los conocía, porque era gente que seguía la banda. Entonces, claro, yo a mí siempre me gusta, pues, a día de hoy tengo muchos amigos a día de hoy que han sido fans de las bandas, ¿no? Porque, coño, lo bueno que tiene la música es conocer gente, ¿no? Y siempre conoces gente muy, muy curiosa y que sea, finalmente se hace importante en tu vida. Entonces, pues sí, de ellos los metí, contacté con ellos en cierta manera, y la verdad es que fue un poco incrédulo, ¿no? Porque decían, pero ¿en serio tal? No sé qué. Digo, hombre, claro que sí, vamos a montar un proyecto, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale de aquí. Y sí, fue todo así. Y la verdad es que en lo otro que has dicho también tienes mucha razón, porque cuando yo inicié en proyecto Mind Driller ya tienes una eso de seguidores detrás, que quieras que no, cuando tú muestras algo nuevo, pues ya tienes un montón de gente que lo va a escuchar, ¿no? Porque siempre dice, bueno, este fue el guitarrista de Blood, a ver qué hace, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha hecho, o si gusta o si no gusta. Es mucho más fácil que cuando empiezas de cero y no te conozca a nadie, el que te escuche. Y eso a día de hoy es difícil, ¿eh? Es bueno, hoy en día es súper complicado. Bueno, a principios de los 2000 era más fácil porque parecía que la gente tenía ansias, ¿no?, de descubrir cosas, en el sentido de que internet todavía no existía, ¿no? No existía en España, sobre todo a pleno rendimiento, ¿no? Entonces todavía tenías que luchar para descubrir bandas, no lo tenías tan fácil. Y claro, Javi, yo lo que estoy viendo en ese aspecto, venimos de Blood, que es una banda clásica en el sentido estricto del metal industrial, ¿no? Que es voz única, bastante grave, ¿no? Bastante agresiva, esos sonidos electrónicos, guitarra dura, ritmo machacón. Y empezamos a intentar con Mind Driller, según tú, empezar a meter influencias que no tenías oportunidad de hacerlo en Blood, ¿no? Y claro, una cosa es intentar musicalmente meter unos elementos que a ti te llamen, ¿no? Por ejemplo, pues música más melódica, más electrónica, quizás guitarras un poquito más sonoras, ¿no? Que se noten más. Una batería a lo mejor más orgánica, ¿no? Que en Blood, ¿no? A lo mejor que no sonase tan industrial puro. Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es de golpe meter tres cantantes en un proyecto, ¿no? ¿Cómo fue para ti el desde un principio decir, o sea, vamos a meter tres cantantes? ¿Lo tenías claro o fue algo que surgió un poquito de sorpresa? No, lo tenía claro, lo tenía clarísimo, ¿eh? Lo tenía clarísimo que lo quería así, sí o sí. Lo que pasa que, claro, que te salga bien luego, eso ya es otro rollo. Entonces, tuve suerte porque encontré tres voces que para mí son muy buenas y además son tres voces que entre sí casan. En verdad que eso no es fácil porque pueden haber voces muy buenas, pero luego cuando las mezclan ya no molan tanto. Entonces ahí tuve mucha suerte, la verdad. Sí, en ese aspecto hay que decir que, bueno, en el 2012 podríamos decir que ya saquéis el primer disco, ¿no? El Red Industrial, que fue un poquito el a ver qué pasa, ¿no? Pues, supongo que empezarías ya a componer, ya tendrías tus temas compuestos y empezarías ya a trabajar en él. Un poquito, podríamos decir que el Red Industrial sigue las pautas a la hora de producirlo como habíais tenido en Blood, o sea, quiero decir, un poquito así casero, entre comillas, ¿no? Trabajároslo vosotros mucho y luego enviar esa remezcla o esa mezcla para darle más cuerpo al sonido de la banda y luego ya editarlo en un sello o en un independiente y a ver qué pasa. ¿Fue más o menos así la cosa? Sí, fue totalmente así. El Reindustrial, tanto el Reindustrial como el segundo, el Circus de Mind Driller, lo mezclé yo en mi estudio, lo grabé yo y simplemente lo masterizamos en Alemania. Fue lo único que hicimos hasta el último disco, que ya fue completamente diferente. Pero sí, fue así. Entre otras cosas porque no había muchos medios para más y porque tampoco sabíamos si la banda iba a tener repercusión o no. Entonces, claro, hay que empezar flojito para ir subiendo poco a poco. Y claro, aquí también vemos, entre comillas, el sentido de tú buscarías un sonido para Mind Driller, alejarte un poquito a Blood, ¿no? Y claro, yo no sé a Blood qué forma de trabajar teníais a la hora de decidir dónde masterizar el sonido del grupo, ¿no? Pero con Mind Driller, los dos primeros decidiste masterizarlos con Alex Krull, ¿no? Un músico alemán que está metido dentro de la escena extrema, a veces un poquito industrial, varía un poco entre el gótico y el industrial. ¿Por qué te decidiste a trabajar con Alex Krull con Mind Driller en esos dos primeros discos? Bueno, en verdad es porque con Alex ya había trabajado también con Blood en algún disco y el resultado, pues la verdad es que me gustó y tal, pero bueno, lo que pasa un poco con Alex es como siempre, ¿no? No conoces más, ¿no? Entonces tú conoces este tío y has trabajado bien con él, pues sigues, ¿no? Pero verdaderamente luego, a la vez que Mind Driller fue evolucionando, vas conociendo gente, vas metiendo, te van diciendo otros sitios, otros lugares donde puedes hacerlo. Entonces a partir del segundo disco ya cambiamos, pero vamos, fue eso, fue el seguir trabajando con él es porque ya lo conocía y bueno, si los resultados hasta el momento eran buenos, pues seguimos. O sea que fue un poquito la opción fácil, ¿no? Porque es lo que pasaba también mucho a los grupos de power metal de principios de los 2000, que masterizaban todos en los Finnbox Studio, parecía que no existiese otro sitio donde masterizar, ¿no? Exactamente, sí, nos pasó eso, pero sobre todo por eso, porque en ese momento, conforme va cambiando la trayectoria de la banda, pues hombre, si ves que la cosa va subiendo, pues te vas exigiendo, pero claro, cuando tú estás en los principios, pues no te exigen nada, simplemente has hecho un disco, vas a ver qué pasa, tú lo oyes que suena bien, dices, pues para adelante, a ver a la gente qué le parece, ¿no? Ahora es diferente, ahora ya cuando ya estás en un cierto nivel o has subido a un cierto sitio, ya tienes que llevar mucho cuidado con eso porque hoy la gente ni le puedes dar un disco que suene maquetero, ni le puedes dar un vídeo que sea chungo ni nada de eso, porque enseguida te lo critican, vamos. Claro, entonces, tú que estás también metido en cosas de producción, claro, tienes tu propio estudio donde tú puedes trabajar tu sonido en un nivel bastante alto. ¿Tú crees de verdad que el tipo de sonido que tiene cada productor, cada masterizador, está tan definido? Quiero decirte, tú sabes que hoy en día se critica mucho ciertos productores, ciertos... ¿cómo decirte? Ciertos estudios, ¿no?, de producción, que dicen que tienen un sonido excesivamente característico que le quita personalidad a las bandas. ¿Tú opinas así hoy en día? Sí, la verdad es que sí. Sí tengo que... A ver, sí. No es que sea una cosa que me guste entrar mucho, porque a mí estas cosas no me gustan mucho decirlas, pero sí, hay ciertos productores y ciertos discos que cuando le llevan su disco hace sonar al grupo que tiene, y sin dar nombres, pero vamos, sí, lo sabe. Pero también es verdad que hay productores muy buenos que saben llevar el sonido que tú quieres. Y de hecho yo ya he trabajado en Involution con un productor que ha sabido sacarle al disco mío lo que yo quería. Además, bueno, ya llegaremos a Involution, porque quiero hablar un poquito de las diferencias entre Involution y los dos anteriores. Nos habíamos quedado un poquito en Red Industrial, pero vamos a mezclar, si quieres, Red Industrial y Circus, que son los dos discos que editasteis entre el 2012 y 2015, más o menos. Yo viendo un poquito, escuchando sobre todo últimamente los dos discos, porque la verdad es que los he escuchado pues decenas de veces, los tres que tienes, y el proyecto paralelo. Yo lo que veo entre esos dos discos es que con el primero, que es un disco que me gusta muchísimo, el tema de las voces, por ejemplo, se nota que sí que es el primer disco donde intentas meter esas tres voces, ¿no? Porque parece que estén todas las voces, entre comillas, separadas, ¿no? Quiero decir, no se entrecruzan tanto, no están tan mezcladas. Quizás en los temas hay una voz, quizás, bueno, lo normal, ¿no?, muy principal, y luego los otros están un poquito más acompañantes. Y parece que eso en Circus empiezas ya a trabajarlo de una manera un poquito más de grupo, y empiezan a cruzarse un poquito más las voces, a tener más partes igualitarias entre las tres, a compartir mucho más los temas, a ser todo más igualitario, ¿no? Y ver que se conjugan esas voces, tanto la melódica de Estefanía, la de V, un poquito más alternativa, como tú has dicho, incluso a veces más heavy metal, y la que podríamos decir la industrial de Dani, ya empiezas a jugar de una manera un poquito más profunda. ¿Tú ves así esa una de las principales diferencias entre el Circus y el Red Industrial? Sí, totalmente. De hecho, es la más principal de todas. Pero sobre todo es porque en Red Industrial prácticamente es en las melodías y las voces y todo casi también eran mías prácticamente. Entonces, claro, los chicos llegaron y metieron lo que prácticamente había, o yo les decía que tenía que meter, quitaba algunas melodías que metieron ellos, pero muy, muy poquito, en verdad. Todo eso cambió en Circus, porque yo en Circus dije... yo me voy a encargar de la música, pero las letras y melodías son vuestras. Entonces ahí es donde cambia la cosa, porque cada uno aporta lo suyo. Entonces le dan un aire mucho más fresco y mucho más diferente que el que le pueda dar yo, claro. Claro, y hablando sobre el tema de las letras, de las voces, vemos también que la opción que coges o que coge la banda es un poquito también de abrir, de la misma manera que abres el estilo musical de la banda a más opciones, en la voz, en las letras, haces lo mismo, ¿no? Y te alejas de Blood, de ese cantado en castellano, a barajar, trabajar con hasta tres tipos de lenguaje diferente, ¿no? Utilizar inglés, alemán y castellano. ¿Por qué optáis por esa opción? Esa es otra de las cosas que la verdad es que también parece que ha salido bien, porque eso es arriesgarse muchísimo, ¿eh? Pero mucho, mucho. Era un riesgo total, porque eso puede salir como el culo. Pero en verdad es que no salió bien. Era una opción que queríamos ver a ver cómo quedaba, en verdad, ¿eh? Oye, pues vamos a hacerlo así, a ver cómo queda tal, ¿eh? Lo que he comentado antes. Como sacas un primer disco, te da exactamente igual. Y como verdaderamente no teníamos ninguna fe o ninguna idea de que el disco llegara mucho más allá de dar dos o tres conciertos y fuera y ya está, pues haces este tipo de cosas, pruebas, pero joder, con toda la eso de que salió bastante bien. Entonces, pues nosotros encantados, la verdad es que estamos muy cómodos conforme estamos ahora. Además, esto creo que nos ha valido un poquito para darnos dentro de lo masificado que está el mundo de la música y todo, darnos un poquito de personalidad, ¿no? De que alguien escuche y diga, bueno, pues estos son Mindriller, ¿no? Yo creo que podía haber sido, joder, la cagada del grupo y se ha convertido en un sello de identidad. Quiero decir, claro, mucha gente no está acostumbrada a eso, ¿no? No es lo mismo. Es que también os arriesgáis en ya no solo en el cambiar lenguaje entre canciones, es que en las mismas canciones jugáis con varios lenguajes, ¿no? Y entonces sí que es verdad que el que te suene una en castellano, luego dos en inglés, a lo mejor alguna en alemán, te choca mucho. Pero es que sí, incluso empezáis a trabajar la misma canción con diferentes lenguajes, ¿eh? Sí, eso es una, yo creo que es una seña que vamos a tener siempre ya, ¿eh? O sea, eso no lo vamos a quitar, es nuestro. Evidentemente es como todo en la vida, habrá gente que le guste y habrá gente que diga, esto es un follón, a mí no me gusta, que es entendible y respetable totalmente, pero es nuestra seña de identidad. Nosotros estamos muy cómodos con esto y creo que el grupo está funcionando muy bien así que ¿para qué cambiar? quizás ese es el punto también que os da el poder llegar a países que antes teníais aceptación, pero no lograbais conseguir meteros, ¿no?, en ese mercado, aunque fuese de manera under, pero llegar, ¿no? ¿Y tú crees que quizás uno de los puntos que ha hecho que lleguéis a Alemania, que tenéis posibilidades de girar con bandas alemanas de la escena industrial, es el haber cambiado el lenguaje de castellano a alemán o inglés? A ver, yo creo que sí, porque siempre te abre un poco más las puertas. Pero bueno, para ser justos, en verdad, en la época que vivimos hoy, te da mucho más facilidad de llegar a otros promotores y todo. Está internet, está todo. Antes, en la época de Blon, no teníamos todas estas típicas cosas. De hecho, muchas veces te ibas con el cassé a los sitios a darlos para que te contrataran y te escuchasen con la típica maquetica de toda la vida. Entonces, en los tiempos que vivimos ahora, te facilitan mucho más el poder tu música sacarla afuera. Porque, por ejemplo, las dos veces que hemos estado en Alemania fue pues porque nos escucharon vía internet, vía todo esto, les gustó, nos contactaron, tal. Eso con Plot era mucho más difícil. Entonces, pues, yo pienso que sí que el idioma te abre mucho más puertas para tocar fuera, pero también pienso que si Plot hubiese tenido los medios que tenemos ahora, yo creo que también lo hubiésemos tocado. Sí, yo creo que Blood, la diferencia que tiene sobre todo Mindriller sobre Blood es que musicalmente, y las voces sobre todo de Estefanía y de V, os acercan a esos estilos de música mucho más aceptados para mercados un poquito más grandes o más comerciales, ¿no? A lo mejor la voz de Estefanía, que es muy melódica, ¿no?, muy agradable, muy dulce, se compara a veces en estilo a Cristina Scavia, ¿no?, de la Lacuna Coil, quizás. Nos acerca también a grupos como Evanescence, ¿no? Within Temptation, no tanto, ¿no?, porque estos son un poquito más operísticos, ¿no?, más bombásticos. Pero sí que a lo mejor toda esa gente que no se acercaba a música como Blood, quizás ahora con Mindriller y con esa vertiente que tenéis un poquito más melódica, os estáis acercando a gente que estaba más afín a esa escena un poquito más gótica, ¿no?, más comercial, melódica, dentro de una rama un poquito oscura. Sí, por supuesto. Mindriller, el campo que hemos abierto es muchísimo, muchísimo más extenso que cuando con Blood. Blood era muy, muy sota, caballo y rey, ¿no? Y además tenía a mis compañeros que no los sacaba de ahí ni para atrás, aunque yo quisiera. Entonces era muy diferente. Blood era muy, muy industrial al uso de toda la vida. Y Mindriller abre mucho más campos y sobre todo conforme hemos ido avanzando los hemos abierto más, porque es verdad que el primer disco tiene muchas cosas de Blood, porque de primeras es muy difícil separarte de lo que has estado haciendo 10 años, pero conforme hemos ido trabajando nos hemos separado y creo que hemos abierto un campo de seguidores mucho más grande. Bueno, ya para terminar un poquito el tema de estos dos discos, ¿cómo ha sido la evolución de Mindriller en esos primeros años? Estamos hablando de antes de llegar al Involution, ¿eh? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo lo cogiste tú? Quiero decir, yo creo que superó todas tus expectativas, ¿no? Yo creo que tú tendrías, pues bueno, en tu cabeza lo que fue la carrera de Blood, esas posibilidades de dónde podías llegar, la música que puedes hacer, bueno, hasta dónde puedes soportar como persona en el aspecto de que tienes un trabajo, tienes una forma de vida, ¿no?, tienes unas costumbres. Y quizás con Mindriller y esa evolución que tuvisteis con Red Industrial y con Circus, quizás superó un poco vuestras expectativas. Y estamos hablando de una banda de 5 componentes, ¿no? Porque sois una banda relativamente bastante clásica dentro del heavy metal, ¿no? Que es guitarra, bajo, batería. Luego tenéis lo que son las programaciones, que eso va aparte, ¿no?, por decir de una manera, que están pregrabadas. Y 3 cantantes, ¿no? Que eso es lo que podríamos decir que se aleja un poco de lo típico, ¿no? Entonces, conjugar 5 personas, trabajos, el empezar a girar fuera de España de vez en cuando, el hacer bastantes conciertos seguidos. ¿Cómo estás siendo o cómo fue esos primeros años, Javi, para tú acostumbrarte, organizarlo, tener todo bien estudiado para que en el fondo la banda no se vaya a la mierda? Porque tú sabes que muchas bandas cuando dan ese paso o tienen que dar ese paso definitivo de vamos a llegar, vamos a intentar estabilizarnos y tener un éxito relativamente bastante alto dentro de los cánones de lo que es España y poder llevarlo bien sin tener un, no sé, una desesperación, joder, es complicado, ¿no? Javi, ¿cómo lo has logrado? Es muy complicado, es una pregunta muy buena, me encanta esa pregunta, porque es que es Es muy, muy, muy difícil. A mí me ha costado muchas cosas personales, el llevar a Main Dealer donde ha estado. Pero hay cosas importantes, personales. Se ha sacrificado muchas cosas que, por lo que sea, has dedicado todo tu tiempo a esto y has dejado otras cosas fuera que luego pues te han costado caras. Y eso ha sido así, Y de hecho, muchas veces yo le hablé con mis compañeros y hubo un momento en el que dije, bueno, si esto no cambia un poco, yo no puedo seguir con esto, ¿no? Porque siempre necesitas, aunque uno sea el líder o digamos, la cabeza visible de una banda, necesita el trabajo de los demás. Y evidentemente los primeros dos discos, o por lo menos sobre todo en el primero, yo llevaba el peso absolutamente de todo. De la promo, de los bolos, de la gira, de todo. Era un 24 horas al día. Tu trabajo aquí, tu trabajo aquí. Era brutal. Y en el segundo disco ya la cosa empezó a liberarse un poco, aunque también era un poco así. Hasta ahora en Involution, que ya hemos delegado, tenemos sello, tenemos promotores, tenemos de todo. Y la cosa va mucho mejor, pero a mí me ha costado muy caro llegar hasta aquí. Lo dejamos ahí en ese aspecto, lo que es esos dos primeros discos, lo que es Mind Driller. Pero claro, me estás diciendo que te cuesta que Pitos y Flautas, que ha sido duro. Y me creas Haswood, que es un proyecto paralelo, justo cuando sacáis el Circus, que es la rama electrónica que podías haber dejado un poquito de lado Mind Driller, ¿no? Podríamos decir que con Haswood lo que hacéis es trabajar la rama más electrónica industrial. Coges a Dani como cantante para el proyecto, por decir una manera, que podríamos decir que Dani, hablando de esas comparaciones que decimos de Mind Driller con Rammstein, ¿tú no crees que quizás la voz de Dani es lo que os hace el ser más comparados que por otra cosa? Sí, sí, es totalmente. Además, es la voz, él en sí, ¿no? Es lo que más se nos hace comparar, que yo verdaderamente no lo veo tanto, porque, a ver, no lo veo tanto porque si tú me pones a Rammstein y me pones a Dani, pues dirás, hostia, pues sí, ¿no? Sí, pero es que no me pongas a Rammstein, ponme 400.000 grupo de metal industrial, que es el estilo. Correcto, es el estilo Cruz. De voz, es la forma de cantar, es todo, es que es como... Es como si yo ahora cojo y pongo al cantante de tres grupos de power metal, ¿no? Sí. Y digo, hostia, es que sois iguales. Y me dirán, no. Digo, claro. Vale, pues entonces es que no entiendo. Y me dirán, sí, no entiendes, correcto. Porque este tiene esto, este tiene lo otro y este lo otro. Pues en el metal industrial pasa lo mismo. Claro, claro. Lo que pasa es que el metal industrial tiene unos ritmos, el metal industrial tiene una forma de trabajarse. Bueno, estamos hablando del metal industrial y si hablamos de Nine Inch Nails, por ejemplo, y de Rammstein, no tienen nada que ver. O Marilyn Manson y Die Krupps no tienen nada que ver. O Fear Factory. Entonces sí que es verdad. En eso tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero también es verdad que quizás es el metal industrial europeo el que nos centra en ese estilo, ¿no? Porque el americano sí que es muy diferente. Y a lo mejor el europeo es más cerrado, ¿no? Es más cuadriculado. Es más alemán. Exactamente, sí, es que es totalmente así. Entonces, Blot en su día éramos súper, súper rollo alemán total y Haswood quizá en rollo electrónica y todo eso también lo sea, sí. Pero Mind Driller no. Mind Driller es mucho más abierto y en otros sentidos, pero volvemos a lo mismo. Las comparaciones siempre son odiosas y la comparación con... De Dani con Rammstein o con Tim no la vamos a quitar porque a día de hoy seguimos haciendo entrevistas y nos siguen preguntando claro. Eso. Entonces, no lo vamos a quitar nunca de encima, es lo que hay. Sie heucheln und sie lügen, ihre Angst zu verbergen. Sie heulen und sie trügen, ihre Schwäche nicht zu merken. ¿Por qué nace Hashwood? Quiero decir, sois tú, Dani, que formáis parte de Mindriller, y Zufo, que es el percusionista, que es el que trabaja, podríamos decir. En este caso, ¿las bases programas y todo de Hashwood las trabaja Zufo o también las trabajas tú? No, las trabajo yo. A ver, Hashwood lo montamos porque Zufo me lo propuso. A nosotros nos mola mucho la electrónica pura. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a darle una vuelta. Vamos a hacer algo mucho más electrónico y le metemos guitarra, pero de segunda, o sea, de segundo fondo, ¿no? Que es lo que hacemos hasta hoy. Entonces lo que yo propuse a la banda es que yo quería hacer algo así, pero sin tener sin involucrarme de una manera tan brutal como con Mindriller, porque no tengo tiempo. Entonces Zufo me dijo, no te preocupes, que todo lo voy a llevar yo, tú simplemente dedícate a componer, tal. Entonces eso es lo que hacemos, yo compongo en Mindriller, compongo en Hashwood, y mi compañero Zufo, aparte de ayudarme a componer el tema de la electrónica, se encarga de todos los demás temas de trámites, de conciertos, de tal. Y entonces, pues claro, yo aquí voy un poco más suelto y más cómodo y tengo tiempo para poder permitírmelo. ¿Y cómo decides que un tema es para Hashwood y un tema es para Mindriller? Porque quizás en el... espera, Javi, es que quizás en el Weird Scene, que es el primer disco que editáis en el 2015, no lo veo tan con temas que tengan un... que se te metan pronto a la cabeza, ¿no? Lo veo una electrónica bastante contundente, pero no fácil de asimilar. Pero en el Fals, tanto el tema Fals como el Freund me parecen dos hits que Mindriller hubiesen sido de los mejores temas del grupo. Sí, es que, claro, a ver, es complicado porque uno cuando compone, o sea, cuando es uno el que compone en general siempre en dos, siempre queda esa esencia, ¿no?, del que compone, porque la tienes. Entonces, claro, siempre en una parte hay unas cosas que encajarían en otras y en otras en otras. Yo siempre intento separar, sobre todo en que en Hardwood la electrónica sea más agresiva, sea mucho más industrial que en Mindriller. Entonces, ese es mi punto de separación, que en este disco, por ejemplo, el disco nuevo que va a salir de Hardwood, pues también es un poco así, ¿no? Es una electrónica más agresiva, unas baterías mucho más electrónicas. Pero bueno, es lo que tú dices. Seguramente sí caerán temas en Hashwood que en Mindriller pegarían, seguro. keine schlechte Scherze. An den Finger einer Hand kann man die Freunde sein. Und deshalb sage ich dir, du hast keinen Platz an meiner Hand. An den Finger einer Hand kann man die Freunde sein. Und deshalb sage ich dir, du hast keinen Platz. Y bueno, también es verdad, es curioso ver que Hashwood, a pesar de ser un proyecto paralelo que tampoco estás tú tan involucrado y que está muy centrado en Zufo, joder, habéis tenido la oportunidad de salir a hacer conciertos y de actuar en festivales. Tiene que ser también algo brutal, ¿no? El ver que este proyecto también tiene interés, aparte del de Mindriller. Sí, totalmente. Además, tiene bastante, porque cuando fuimos a Alemania fue la leche cuando tocamos allí en el festival. Y sí, sobre todo fuera, eso sí, en España nos cuesta mucho más. En España nos cuesta muchísimo más porque, bueno, sí, haces conciertos y tal, pero el nivel de afluencia es muchísimo menor que, por ejemplo, con Mindriller, ¿no? Es mucho más difícil. Pues bueno, es algo que nosotros ya teníamos asumido cuando dijimos de montar esto. Sabíamos lo que íbamos a hacer y dónde lo íbamos a hacer, pero la verdad es que nos da igual. Disfrutamos de ello y ya está. Yo la verdad es que me alegro muchísimo porque a mí el proyecto de Hashwood me está gustando bastante. No tanto como Mindriller, porque lo veo una música un poco más complicada, ¿no? Menos melódica, menos accesible, pero muy interesante. Un complemento bastante interesante de lo que es Mindriller. Y bueno, ahora nos centramos ya de nuevo en Mindriller, en ese trabajo que editasteis este año pasado, este 2019, Involution. A ver, cuando tú te planteas el vamos a hacer Involution, ¿no? Hemos trabajado de manera casera, en casa, entre comillas, le hemos dado la profesionalidad máxima posible dentro de nuestras posibilidades. Estamos con sellos que, bueno, tienen sus limitaciones, pero bueno, es interesante y trabajan con nosotros y tal, como me parece que es discos Mutant D o algo así, eran las discográficas donde estabais exactamente. Sí, exactamente, en Remutante, Mutante Record, ahí es donde... Correcto. Pero vamos, que quedaba en Tom Familia, ¿sabes? Sí, por eso te lo digo, cuando viene Involution, decidís apostar fuerte, ¿eso viene porque se interesa por vosotros Argage? ¿Porque firmáis con un sello que veis vosotros que es un poquito más con más posibilidades? ¿Os arriesgáis a hacer una producción más grande, con más riesgo, supongo que apostando fuerte vosotros y dejándoos, pues bueno, parte económica importante del grupo en esa producción? O sea, quiero decirte, ¿cómo encaráis este Involution durante, o sea, en todos los frentes, ¿no? Tanto discográficamente como en producción, como luego a la hora de encarar una gira para ese disco, ¿no? Para apoyar ese disco. Sí, eso es todo así. De hecho, nosotros queríamos dar un paso importante, el típico subir un escalón con el nuevo disco. Eso empezó primero en el tema de composición. Ahí me centré yo mucho más en intentar hacer un disco, pues eso, que diera un pasito más, que fuera más personal, que nos llevara más a nuestro estilo. Y a partir de ahí vino lo otro. Argay se interesó por nosotros. Nosotros vimos bastante guay el acuerdo que nos dieron y la verdad es que hasta el día de hoy estamos contentísimos con ellos, porque nos han hecho dar un subido muy grande. Luego también el disco, el tema de producción, también lo pasé, las mezclas y todo las pasé a Raúl, que es el que nos hizo el disco, el que nos lo mezcló prácticamente. Lo masterizamos en el estudio donde masteriza la Cuna Coil. En Italia fue, y la verdad es que el resultado del disco nos encanta. O sea, el sonido nos gusta mucho, creo que hemos subido un par de escalones y a partir de ahí ya es todo. O sea, cuando tú ya estás con un sello que ya te exige, pues eso, ciertas cosas, tienes una producción que ya es buena, pues por ejemplo, el videoclip que tienes que hacer no puede ser malo. O sea, tiene que ser un videoclip a la altura, por lo tanto vuelves económicamente a gastarte pasta y con eso todo. Y a partir de ahí vino una gira genial, muy buena, que nos hemos podido trabajar, que ahora la seguimos. Y hasta día de hoy puedo decir que con Involution, en vez de dar un paso adelante, creo que hemos quedado 3 o 4, porque la verdad es que ha sido brutal. Es que yo creo que o sea, lo que vosotros apostasteis por este disco, ¿no? Por evolucionar en este disco. Curioso, evolucionar en un disco que se llama Involution. Yo creo que habéis superado todas esas expectativas, incluso ya no en resultado comercial, sino en resultado de lo que es el mismo disco, ¿no? Yo creo que incluso cuando os llegase ese producto finalizado, ¿no? Masterizado, con todo el trabajo hecho, con el artwork y tal, yo creo que vosotros mismos os sorprenderíais, porque incluso dentro, lo que es las composiciones, es riquísimo, ¿no? Tenéis un abanico de estilos, de incluso dentro de los mismos temas, mucho más grandioso que en los dos discos anteriores. Sí, eso es. Fue todo proceso de composición, pero si te digo la verdad, el disco no lo hemos saboreado hasta que no pasó 4 o 5 meses de acabarlo, porque en su día llegábamos con el tiempo justo aquí y allá, vas siempre estresado para que te salga esto bien, para lo otro. Entonces, verdaderamente el disco no lo saboreas hasta que no ha pasado un tiempo, que tú estás tranquilo y dices, bueno, pues mira lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Voy a escuchar ahora el disco, que antes lo tenía ya requete escuchado y no sabía ni qué escuchaba. O sea, ya no sabes si el disco está bien o está mal. Y ahora te paras, lo escuchas y dices, joder, tío, pues sí, hicimos un trabajo del que hay que estar orgulloso. Siempre salen cosas que siempre dices, ah, pues esto lo podía haber hecho así, que te valen para otros trabajos que hagas. Pero hasta el día de hoy podemos decir que estamos súper orgullosos del trabajo que hemos hecho con este disco. Claro, es que observando un poco el abanico de temas que tenéis, es que jugáis muy bien la variante industrial con la variante melódica, ¿no? Por ejemplo, hay temas como The Game, ¿no? Que es bastante oscura, pero es muy melódica, ¿no? Nos recuerda a veces a la Cuna Coil, sobre todo por Estefanía. Luego tenéis temas que son, entre comillas, más metal. Iba a decirte más Rammstein, pero voy a decir más metal industrial alemán, ¿no? Como Rotten, ¿no? O a lo mejor, pues como Involution mismo, ¿no? Que es donde Dani, a lo mejor, pues está un poquito más en primer plano y a lo mejor juegan las partes más melódicas de Estefanía y Juve. Yo creo que es que le habéis dado tanta parte industrial y cañera en este disco como tanta parte relativamente comercial y melódica por otra, ¿no? Creo que aquí, por ejemplo, Estefanía está también más iluminada que nunca, ¿no? Sí, está más presente que en otros discos. Le dimos también, yo creo que esto ha venido, ya no es la intención de decir, no, es que en este disco vamos a hacerlo así. Ha venido de la propia inercia, ¿no? De cuando tú vas trabajando y vas el estilo se va haciendo ya más a ti y más a todo. Yo creo que eso ya va saliendo solo, ¿no? El tema de que Estefanía esté un poco más presente en este disco, luego V que quizá sea la voz de Mindriller, que cuando a lo mejor hacemos entrevistas o algo de eso, quizá es la que menos nombra o la que menos se nombra, y para mí es de las más importantes porque abarca varios registros. O sea, él te puede cantar el nu metal, pero te puede hacer cualquier otro estilo de voces. O sea, abarca muchísimo, y sobre todo en composición, porque él también compone muchas letras. Entonces, yo creo que tiene una importancia las tres voces tremendas, independientemente de si una está más atrás o más adelante, y es lo que le hace, lo que enriquece verdaderamente el último disco, ¿eh? Sí, y yo, el tema de V, a mí la verdad es que es una voz que a mí me gusta muchísimo porque es la más afín a mi estilo musical, ¿no? Que es la más heavy, ¿no? Porque V, pues bueno, te hace el tono agresivo, también te juega en tono un poquito más melódico. Dani es más, ¿cómo decir? Más fijo, ¿no? Tiene un estilo fijo, sí, dentro del metal industrial. Y Estefanía también tiene un estilo un poquito más fijo, ¿no? Más melódico. Y V quizás es que el que juega en más variantes. Quizás a lo mejor también es el que utilizas, o el que se utiliza a lo mejor para hacer más de puente entre a lo mejor Estefanía y Dani. Quizás puede ser por eso, ¿no? Sí, exactamente. Normalmente es casi siempre así. Entonces, más o menos, como está compuesto prácticamente el disco, es así. Él hace un poquito de puente y mete los registros distintos. Dani sí que es verdad que es un registro prácticamente único, aunque en estos últimos discos ha metido algo más de melódicos, que es algo que he insistido mucho en que haga. Entonces ahí ya lo hemos sacado un poco del sitio, pero no deja de ser la voz industrial, ¿no? Y Estefanía, por ejemplo, en este disco también ha metido un poquito de gutural en algunas partes, como hace en su otra banda. Entonces hemos intentado dar pinceladas a los dos para que tengan, cambien un poquito sus cosas, pero claro, en V no lo hace falta, porque él prácticamente en sí ya lo hace en todos los discos. hablando un poco del disco, para diferenciarlos de los dos discos anteriores, este Involución quizás es un disco con más medios tiempos, ¿no? Con más cambios de ritmo, con más partes más atmosféricas, ¿no? O más lentas, y jugáis con esos cambios de ritmo a más cañeras, ¿no? Más industriales. Yo creo que eso también al grupo ya empieza a ser parte de esa personalidad, ¿no? El alejarse cada vez más de lo que fueron sus pasados años, ¿no? Su parte más industrial pura. Sí, eso es. De verdad, en verdad no tiene nada que ver Involution, por ejemplo, con Red Industrial, ¿no? O sea, absolutamente nada. Es verdad que tiene canciones mucho más a medios tiempos, pero es que es algo que nos gusta mucho hacer y que yo creo que vamos a mantener la línea en siguientes trabajos. Creo que hemos encontrado en este disco nuestro sitio, y a partir de aquí, cuando uno ya encuentra en su sitio, pues ahora ya es evolucionarlo, que va a ser lo más difícil a partir de ahora. Sí. Yo creo que a veces ya llega un momento en que un grupo sabe en el punto en el que está exacto, adecuado, y a partir de ahí que la evolución sea muy pequeña, ¿no? Ligera, para no estancarse, pero no dar unos cambios muy radicales para que el seguidor... Bueno, siempre está la inquietud del músico, ¿no? De querer experimentar, descubrir cosas nuevas, pero hay que ir muy bien cuidado para no perder esa base de fans tan fuerte, tan grande, que está creando Mindriller tanto dentro de España como fuera de España. Sí, eso es. De hecho, algunas veces lo hemos hablado ya, porque bueno, el disco tiene un año y tal, y bueno, estamos de gira y queremos rodar, pero muchas veces me he planteado y digo, ¿y ahora qué hago? Y ahora cuando me siente, ¿qué hacemos? ¿Qué es un cuarto disco? ¿Qué hacemos? Yo me gustaría seguir el camino que tenemos ahora, pero volvemos a lo que tú has dicho. A mí siempre me gusta darle una vuelta de tuerca, entonces no me gustaría hacer un Involution 2, ¿no? Me gustaría hacer un disco que tenga sus matices y que tenga sus diferencias. Lo que pasa que no es fácil, no es algo que sepas, que sabes que lo vas a hacer sí o sí. Nos dejaremos llevar y a ver qué sale. Tú eres de los que opina, esto es una teoría que hay un poquito dentro de la música en general y sobre todo del heavy metal, ¿no? Y es la clave del tercer disco. ¿Tú opinas que el tercer disco es siempre el peligroso, ¿no? El que define exactamente una banda, ¿o tú crees que eso es independiente? Porque no sé si tú sabes que muchas veces, sobre todo antiguamente, muchas bandas, hasta que lograba crear ese primer disco, claro, pasaban muchos años, ¿no? Entonces tenían composiciones que podían llenarte perfectamente dos discos. Entonces toda la vida se ha dicho que el primer y a veces segundo disco eran canciones que se han creado ya anteriormente, y entonces el grupo prácticamente las tenían hechas, eran dos discos bastante parecidos, con una pequeña evolución, y era el tercer disco el que realmente daba las claves de ese grupo, ¿no? Porque eran canciones que en principio tenían que estar creadas de nuevo, de cero prácticamente, desde que se finalizó ese segundo disco, y podíamos decir que ese tercer disco era a veces el que o te daba el éxito o te metía en la tumba. ¿Tú esa teoría la has tenido en tu cabeza alguna vez? ¿La has conocido? ¿La has escuchado? Sí, muchísimo, muchísimo, ¿eh? De hecho lo hemos hablado entre nosotros muchas veces. Vaya. Yo lo he comentado mucho con Nube muchísimas veces. Me dice, tío, el tercer disco es el que define un grupo, ¿eh? Me lo decía él muchas veces. Digo, bueno, pues en parte es verdad, ¿no? Parte es verdad, porque ya es lo que tú dices. Comienzas con uno, das a mostrar lo que hay, haces un segundo una pequeña evolución, pero el tercero ya tienes que ser tú, ¿no? Ya tienes que tener tú definido lo que quieres. Claro. Entonces yo creo que esa teoría es totalmente cierta, ¿eh? Es que si echamos la vista atrás en muchos grupos de diferentes estilos, Iron Maiden, el tercero fue el de Number of the Beast, pero de Rammstein fue el Mutter, ¿no? Que yo creo que con esos dos ejemplos, por ejemplo, ya nos da un poquito la definición de los grupos, ¿no? En esos dos discos, por ejemplo. Sí, sobra totalmente. De hecho, para mí el Mutter de Rammstein es el disco, ¿no? Por excelencia, para mí, ¿eh? Es un discazo brutal. Yo creo que ahí Rammstein, yo creo que dieron con la fórmula de melodía, entre comillas, electrónica, suficiente dureza y penetrar definitivamente en el seguidor de ese estilo de música. Sí, de hecho para mí no ha habido un disco como ese a partir de ahí. O sea, para mí no han vuelto a hacer un disco como Mute. Mira que Reise me gustó, pero como Mute yo no he visto otro disco, desde luego. Bueno, ya hemos hablado un poquito del aspecto musical. superación de las expectativas de todo lo que vosotros pensabais que podíais lograr con Involution, una gira bastante extensa por España, habéis teloneado a OMF, habéis estado en festivales, y bueno, hay que decir que Mindriller, en lo que es la puesta en escena, desde el principio, ya con Blood erais impactantes, pero Mindriller yo creo que ha sido, de la misma manera que musicalmente habéis ido creciendo de manera exponencial, en el aspecto visual no os habéis quedado atrás en ningún momento. No, para nada, porque es una de las cosas que teníamos claras desde el minuto cero que dijimos vamos a subirnos a un escenario, ¿no? Es algo que yo tenía clarísimo. Evidentemente eso es como todo, va evolucionando. Conforme te vas subiendo al escenario, conforme el grupo se va conociendo, conforme todo, pues todo se mejora, todo se va mejorando, pero desde cero siempre ha sido así. O sea, yo creo que ha sido paralelo el aspecto musical con el visual en los escenarios, ha ido creciendo a la vez. Y claro, yo tenía una duda, porque todavía no había tenido la oportunidad de veros en directo. Yo tenía una duda, sobre todo en lo que es encarar en directo con tres cantantes, ¿no? Porque, bueno, es fácil el guitarra bajo, sabemos demasiado, pues bueno, cómo se colocan esa batería, pues más todavía. Pero tres cantantes, ¿cómo no molestarse entre ellos, no? Tú sabes que muchas veces vosotros actuáis en escenarios pequeños, ¿no? Que no son grandes, salas limitadas, aforos un poquito incómodos, escenario que no puedes moverte mucho. Y bueno, cuando yo os vi, la verdad es que para nada fue un obstáculo que el escenario no fuese grande, que fueseis seis de encima del escenario, que os cambiaseis de ropa continuamente, espectáculo con de todo, ¿eh? La verdad es que os lo arregláis de maravilla, ¿eh? Sí, pero eso es un poco como todo. Al principio sí que teníamos ciertos problemas de eso, de estorbarse, de... No constantes, pero sí que a lo largo del concierto sí que los habían. Pero es algo que vas trabajando, ¿no? A nosotros, y hay una cosa que nos gusta hacer mucho, es ver los vídeos de los conciertos que hemos dado. Y a partir de ahí, corregir errores. Entonces, gracias a eso, yo creo que ese tema que comentas tú, de las tres voces y de que cada uno tenga su sitio sin molestarse, es algo que hemos llegado a perfeccionar muy bien, pero gracias a eso, a vernos y a ver que, coño, que tú te estás metiendo aquí, tú allá, ¿qué haces? ¿No? Sí, sí. Ese tipo de cosas, pues yo creo que lo hemos perfeccionado muy bien, sí. Selfishness left nothing. I think I trusted too much. I will get out somehow. Ghosts along my path. Witness. Give me your patience. It's over now. Feel me. Business left nothing. I think I trusted too much. I will get out somehow. Thank you. habéis tenido la oportunidad de tocar fuera de España y de tocar en España, bastante fuera y bastante aquí. ¿Tú ves mucha diferencia en cómo se organiza una gira o cómo se realiza el trato, por ejemplo, en Alemania a aquí en España? Pues sí que la hay, sí. Tristemente sí que la hay. Sí que la hay porque, a ver, nosotros que no podamos, nos que podemos hablar en experiencia propia. A lo mejor otra banda ha salido fuera y no ha sido igual que nosotros, ¿no? Yo qué sé. Pero nuestra experiencia sí, porque hemos estado en festivales alemanes, hemos tocado en varios sitios y bueno, es que ya no es que sea el trato, es que es la manera de sentirte músico, ¿no? Allí llegas allí y no eres nadie más pequeño, ni te ponen en un sitio aparte para que no te puedan mezclar con tal, ni nada de eso. Nosotros llegamos allí, aparte de que económicamente pagan bastante mejor que aquí, y independientemente de eso, nosotros teníamos nuestro día entero allí. Nuestro día entero con el catering, nuestra pulserita para estar por medio, te mezclabas con todos los artistas grandes, pequeños, los que fueran. Entonces, eso aquí, en la experiencia que de momento hemos tenido, pues no pasa, verdaderamente. Entonces, pues sí que hay una diferencia importante. No sé si por el hecho de que en España somos españoles y bueno, pues son españoles, tal. Pero es que no sabría decirte el porqué, pero sí que te sabría decir seguro que sí que hay una diferencia importante de cuando sales fuera a cuando tocas aquí. No, no eres el primero que me lo dice, ya demasiados grupos me lo comentan. ¿Tú no crees que la palabra que define eso es la profesionalidad de lo que sería la cultura, ¿no? El profesionalizar la cultura en España, que no está profesionalizada o que no está, claro, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Al músico, al escritor, al actor, ¿no se le considera un trabajador, entre comillas? Sí, eso puede ser una de las razones. Luego también yo tengo alguna duda porque me gustaría un poco saber en Alemania cómo tratan a los grupos alemanes, ¿no? Porque ya. No sé si a lo mejor puede pasar lo mismo, que luego los grupos alemanes vengan, digo alemán por decir alemán, digo alemán, francés, inglés, chino, ¿no? Vengan aquí y a lo mejor los tratan como nos tratan a nosotros allí. O sea, eso es algo que tengo desconocimiento total. Yo ya te digo, hablo por la experiencia propia y yo creo que el problema de este país, que ha sido el que pasa siempre, es que lo que viene de fuera siempre mola más que lo que hay aquí. Y eso es un error grandísimo, porque en este país tenemos bandazas de niveles tremendos y muy desvaloradas, la verdad. Yo lo pienso así. Sí, yo opino como tú exactamente. Bueno, tuvisteis la oportunidad el año pasado de tocar en el Leyendas del Rock, el festival por aquí, por la zona de Levante, pues más típica, más clásica, ¿no? Un festival genuino dentro del heavy metal. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Y bueno, y yo supongo que os preparó para lo que viene ahora en este 2020. Sí, la experiencia fue muy brutal, porque mira, si te digo la verdad, el tema de tocar en grandes festivales, pues viene ahora todo de la mano de nuestro sello, nuestro nuevo booking, de todo. Quieras que no, cuando toda esta gente te mueve, pues siempre tienes más oportunidades. Pero si hay un festival donde yo no esperaba tocar en Leyendas, sobre todo por estilo, porque es que no teníamos ningún tipo de cabida, ¿no? En un festival así. Somos más de, por ejemplo, un Resu, o yo qué sé, o algo así, ¿no? Pero bueno, la experiencia fue brutal. O sea, fue brutalísima, porque además tocamos a las 5 de la tarde, me acuerdo yo, en agosto. En la cubierta creo que caían 41 o 42 grados, creo que caían. Y claro, nosotros estamos detrás del escenario y decimos, aquí no va a haber ni las hormigas van a estar aquí viéndonos hoy. Pero fue nuestra sorpresa, que la verdad que hubo muchísima gente, el concierto salió brutalísimo. Y luego, en la típica firma de discos que hicimos con TNT Radio, que también nos sorprendió porque vino muchísima gente, el comentario normal era, pues no os conocía y no me va este estilo, pero hostia, me ha molado un montón en directo. Eso era la tópica, el tópico que teníamos durante toda la firma. O sea, es algo muy bueno, ¿no? Porque quieres decir que en directo pues gustas, que es lo importante, claro. Claro, y que empiezas a meterte en una zona que en principio no es la vuestra, ¿no? Que empiezas a que vaya gente a seguiros y que en principio no tenía el por qué estar atraídos por vuestro estilo musical, ¿no? Y eso, festivales como Leyendas del Rock, o más adelante tendréis la oportunidad en el Rock the Night o Rockfest, son grupos de gente que en principio no son afines a vuestro estilo. Exactamente. A ver, son oportunidades muy buenas porque, a ver, como he comentado, creo que el Resu, donde también tocamos, creo que es un festival más acorde a nuestro estilo, ¿no? Pero sí es verdad que tanto Rockfest, sobre todo Rockfest también, sí, porque el Rockfest es muy, muy clásico también, tanto en Rockfest como en Rock the Night va a ser una oportunidad buenísima para mostrar nuestra música. Entonces nosotros estamos encantadísimos porque este año tenemos muchas oportunidades de llegar a gente. Así es. Y bueno, hemos dicho que este año 2019 ha sido, podríamos decir, el mejor en la vida de Mindriller, pero este 2020 teloneáis de nuevo a OMF, tanto en España que, como creo, en Alemania. Creo que os vais a Francia a algún festival, vais a hacer el recorrido de festivales por España. Joder, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese futuro que tienes ahí tan, tan cerquita? No, yo creo que es el mejor año sin duda, o sea... Pero sin duda, pero vamos, ya no solo para Mindriller, sino personalmente para mí. O sea, es como recoger un poco los frutos de una porra de años detrás aquí picando piedra, como digo yo. Sí, sí. Y es algo que lo llevamos muy guay, porque a la vez de que estamos muy, muy contentos, nuestra única idea que tenemos en la cabeza es disfrutar cada minuto y cada segundo de cuando vayamos a Conf Alemania, de cuando nos subamos a cualquier escenario, sea el de Rock the Night, sea el escenario más pequeño, disfrutarlo, porque esto al fin y al cabo, la música a día de hoy es para disfrutarla mucho y no puedes mirar más allá. Si nos ponemos a mirar de que si quiero vivir de esto, no, eso es imposible. O sea, nuestra única vista es disfrutar cada minuto y este año nos da la oportunidad de disfrutar cosas muy buenas y no las vamos a desaprovechar. Yo sí que es verdad que le digo a cualquier persona que escuche este programa que si tienen la oportunidad de ver a Mindriller en directo, que no se lo pierdan, porque quizás en disco no te terminen de convencer por el estilo musical que tocan, pero es que en directo es que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Os crecéis, sois, bueno, ampliáis lo que es el grupo, ¿no? El concepto de grupo realmente en directo es donde está, donde realmente está. Sí, es totalmente nuestra base el directo. Somos un grupo mucho más de directo que de disco. De hecho, nos lo ha dicho muchísima gente, muchísima. Así que sí, es nuestra base, pero yo creo que es bueno, ¿no? Porque un grupo verdaderamente cuando tiene que gustar es en directo, ¿no? Y es cuando verdaderamente uno llega o no llega. El disco no deja de ser un disco. Y a día de hoy, encima, conforme están los estudios y todo, un disco de un grupo... pues más medio lo puede hacer muy, muy, muy bueno, pero luego eso hay que defenderlo en un escenario, ¿no? Y yo creo que es muy, muy, muy, muy positivo que la gente diga eso. Bueno, ya definitivamente para ir terminando la entrevista, en este Involution solo quería puntualizar una cosa para que tú me la contestes. Sobre todo utilizáis el inglés para los temas, ¿no? Y muy puntualmente el castellano en algún tema, creo que utilizáis en un tema exactamente, creo que es Maniquí. Y luego en alemán tenéis algún tema más, ¿no? El Who is denn Gott, que me parece una pasada de tema. Y el Ein Ende, ¿puede ser? Sí, eso es, sí. A ver, mira, si quieres que te diga la verdad, sí. Lo que nos pasó con el castellano en esta ocasión es que nos pusimos a hacer canciones, sí, a componer, y casi todas venían inglés-alemán, pero por la inercia, ¿no? Sí. Y de momento hubo un momento que nos paramos y dijimos, pero si no hemos metido nada de castellano en el disco prácticamente. Entonces cogimos y dijimos, pues vamos a hacer un tema entero. Y cogimos Maniquí, el que más nos cuadraba para meter el castellano, y lo hicimos así. Luego en los otros son muy puntuales. Pero la verdad que no fue algo que estaba premeditado, sino que fue esa anécdota lo que nos pasó. O sea, pero al final el tema fue consciente. O sea, creasteis un castellano conscientemente para tener algo en castellano. Sí, exactamente, conscientemente. Pero que vamos, que si hubiésemos seguido, nos cascamos el disco entero en inglés-alemán, ¿eh? Y esa naturaleza de decir esto en inglés, esto en alemán, incluso en el mismo tema meter algo en alemán estando cantando en inglés, ¿por qué es exactamente? Bueno, eso es algo, es que nos gustan los contrastes. Yo creo que era un contraste muy bueno. Lo que pasa que sí que es verdad que hay que trabajarlo mucho, porque hay que ver que no chirríe. Hay que, por ejemplo, el terminar de una estrofa en inglés, por ejemplo, cuando entre en alemán, quizá, pues tienes que trabajarla bien. No puedes meter cualquier cosa porque no queda bien. Eso es un trabajo bastante, bastante chungo también, que a lo mejor desde fuera, como todo, pues no se aprecia y tal, pero es un trabajo que hacen, y sobre todo que hacen los cantantes, muy bueno. Bueno, ¿y cómo? Porque yo ahora, todo lo que me estás comentando de lo que ha sido, pues, llevar a Mindriller a lo que es hoy en día, ¿cómo es una semana? Imaginémonos que tienes un concierto el fin de semana, o incluso dos, ¿no? O que te tienes que ir de gira a Alemania un poco, tal. ¿Cómo te las apañas? O sea, ¿cómo es un mes o una semana de Javi en su vida? O sea, ¿cómo te las arreglas para ensayar con cinco personas? ¿Cómo te las arreglas para, en el trabajo, poder tú, ¿no es casi imposible lo que estás haciendo? Me las arreglo pasando mucho sueño y sacrificándome mucho. Sobre todo pasando mucho sueño. Pero sí, es así, es algo, a ver, yo en mi trabajo, pues esto es algo que tengo hablado, ¿no? Que tengo ya hablado ya con mi jefe, porque están saliendo oportunidades muy buenas que no puedo perder, y bueno, lo tengo hablado y no hay ningún problema, cuando necesito los días los cojo, pero luego es verdad que los tienes que devolver y tienes que trabajar por otros días dobles, luego lo que tú dices, el ensayo, tu vida personal, diaria, todo, es como si la vida me pasara a 100 kilómetros por hora y no pudiera pararla, pues así voy. Es que, Javi, muchas veces esta manera de hacer las entrevistas, de hacerlas largas, ¿no? Profundizar en el grupo, en la persona, lo que intentamos en Rock Entre Amigos es que la gente se sienta identificado con lo que un músico tiene que transmitir, ¿no? Muchas veces, a veces yo creo que la música no expresa realmente todo lo que un músico quiere transmitir o todo lo que un músico está sufriendo para que ese tema llegue a Spotify, llegue a YouTube o llegue en ese CD a casa del oyente, ¿no? Y estas entrevistas, nosotros lo que queremos es que todo eso llegue de esta manera. Ya no solo por la música que ha estado sonando en el programa, sino por las palabras que tú, en este caso Javi, o otros que han pasado por este programa, pues den a entender lo que es para un músico hoy en día el poder llegar a conseguir una composición, crear una composición, tocar en directo, que un CD llegue a una casa o que un tema llegue a Spotify. Es que hay tantas cosas antes de esa música, ¿no? De esa composición, que yo creo que es importantísimo que vuestras palabras lleguen a los oyentes. Sí, sí, es muy importante porque nunca una persona desde fuera va a poder ver o el trabajo que hay o lo que no hay, porque en parte es lógico, ¿no? Porque es como cualquier otra cosa, pero nunca va a poder ver detalladamente o verdaderamente lo que el sacrificio que supone para un músico o una persona que parte desde cero y quiere llevar un proyecto, o su ilusión es tocar aquí o tocar allá o todo eso, es muy, muy sacrificado. El mundo de la música es muy, muy sacrificado. Pues bueno, Javi, ha sido un placer tenerte por aquí. Para mí es, pues bueno, el tener para mí a la banda fundamental y más representativa del metal industrial en España, y una banda que está siendo muy demandada fuera de España, ¿no? Y que yo creo que ahora que estamos en estos últimos años demandando y diciendo tanto sobre sentirse español, que en parte para mí eso es una tontería, pero bueno, es importante que una banda española represente a que en nuestro país también se hace muy buena música y que puede ser aceptada por países que en principio rehuyen, ¿no? El sello español, ¿no?, de la música. Sí, exactamente, es que es así. Es así totalmente. De hecho, hay muchos grupos que tocan más fuera que aquí, la verdad, que son más aceptados fuera que aquí. Es gracioso eso, pero es así, ¿eh? Es una verdad como una casa. Pero sí, sí, es importante que la gente coja, que la gente de fuera pues valore la música que se hace aquí, porque es que yo me digo y me repito mil veces y siempre lo digo incluso en los conciertos cuando hay que hablar y todo. Yo creo que hay un nivel en España de bandas de muchos estilos diferentes que no tienen nada que envidiar a cualquier otro país y ya está, y no hay más. Lo que necesitan todo este tipo de bandas es apoyo, ya no solo apoyo de sellos discográficos o de promotores y de tal, sino apoyo sobre todo de la gente de a pie, ¿no? Del típico fan, de la típica persona que escucha música. Yo creo que la gente, sobre todo en este país, tiene que culturizarse un poquito más y dar un poquito más de oportunidades a grupos nuevos, a escuchar música nueva. Yo sé que este tema es muy delicado y la gente que va a ver a un tributo y que hace la música que ya has escuchado toda la vida y tal y cual, está muy bien, pero a la vez que haces eso, da oportunidades a grupos nuevos, porque los grandes grupos se van a ir. O sea, no van a quedar. La música necesita refrescarse, necesita nuevas bandas, y hay muchísimas. Y muchas caen porque no tienen ese apoyo, porque no tienen nada, y es una pena porque caen cosas muy valiosas al cubo de la basura. Y es porque la gente, yo creo que necesita apoyar, dar oportunidades, que luego te puede gustar este grupo o no. Pues si no te gusta, no lo escuches más. Claro. Pero da esa oportunidad, échale una escucha, que lo mismo te quedas con él para toda la vida, ese grupo. Y yo creo que es algo que necesita este país que pase, ¿eh? Claro. Bueno, ya para finalizar, se me ha venido a la cabeza algo. El consumo de la música de Mindriller, quiero decir, la gente que os escucha sobre todo por Spotify, o vuestro producto físico tiene una demanda bastante elevada. Y bueno, y dentro de lo que cabe está la cosa bastante igualada. ¿O tú crees que realmente Spotify al final se hará con todo? Cuando digo Spotify me refiero a todo ese tipo de formatos, ¿no? De escucharlo digitalmente por internet. ¿Tú crees que definitivamente eso se hará con todo y el formato físico desaparecerá? ¿Y estáis viéndolo vosotros por vuestra parte, ¿no? ¿Sufriéndolo vosotros? Pues mira, te voy a decir sí y no. Te digo sí a que finalmente esto va a caer a lo digital, o sea, por su propio peso. Pero te digo no, porque Mindriller no es el caso. Mindriller somos un grupo de vender mucho en directo y de vender mucho CD físico, incluso más que digital, fíjate, Entonces es algo que, por lo que sea, por el típico de fans a lo mejor que escuchan ese tipo de música, que les gusta más tener las cosas físicas y tal, que a lo mejor otro tipo de música pues no es así, pero no es nuestro caso. Pero sí es verdad que esto al final derivará a que todo sea digital, porque es que es yo creo que es algo inevitable. Claro, es que yo creo que la venta del formato físico ha pasado sobre todo a la venta de los CDs en directo. Quiero decir, la gente cuando va a ver un grupo en directo es al final la que acaba comprando un CD, y en cuanto está en casa le cuesta más, ¿no? Voy a comprar un CD, ¿no? Yo me he dado cuenta que cuando me he ido a festivales, me he ido a conciertos de grupos, si tienen CDs a la venta, y bueno, son grupos que gustan, ¿no?, que arrastran a cierta gente, acaban vendiendo los CDs. Sí, es así, pero porque es que es como todo. Tú estás en el sofá de tu casa, te gusta este grupo y lo tienes a un clic en el PC de bajarte las canciones, pues ¿para qué te vas a ir a por el CD? Si luego es otra, a día de hoy, ¿dónde pones el CD? Ni los coches llevan para poner el CD. Ni los ordenadores. No, ni los mismos ordenadores. Sí, es ya increíble, ¿no? Están la misma tecnología nos está abocando a la desaparición del formato físico. Ya no es que seamos nosotros los que queramos utilizar el digital, ¿no? Es el mismo, la misma evolución tecnológica, el hacerlo todo más pequeño, el que cada cosa esté todo más comprimido, ¿no? El que nos esté yendo a esas cosas, ¿no? Sin embargo, es curioso que los móviles cada vez los queremos más grandes, las tablets cada vez más grandes, es increíble, ¿eh? Sí, es así. Es como está funcionando todo, pero vamos, es algo inevitable. O sea, es algo que va a ser así y cada vez será peor y cada vez peor y viviremos en esta época. Y yo creo que llegará el momento en que, y no creo que esto tarde mucho, en que se vendan los típicos pendrives para sí. meterlos en el coche, con el disco de cada grupo y con cosas así. Y todo esto tiene que llegar así porque es que no... No, esto conforme no va, no puede llegar a otro sitio. Entonces, ¿qué es? ¿Una evolución o una involución? ¿Cómo lo ves, Javi? A mí es una involución total, porque yo vengo de atrás. Yo sé que soy un poco carca, pero vengo de atrás. Vengo de cuando ibas con tu maquetica a que el festival que se hacía en el Rock Machina de hace 2000 años en Castellón, que me acuerdo que tocamos con Blood. Eso era otra esencia, ¿me entiendes? Ahora está todo en el clic, a un clic de la mano de cualquier persona. Está todo muy fácil. Entonces, como todo está muy fácil, la gente no lo valora. Es como todo. Eso es así. Así es, Javi. Bueno, vamos a despedir ya, o si no, esto se hará eterno. Javi, para mí ha sido un auténtico placer que pases por Rea, por esta charla y por esa música que haces, que para mí, pues bueno, dentro de un estilo de música que yo no soy muy afín, tengo que decir que me encanta escuchar vuestros discos. Pues muchísimas gracias, para mí ha sido un placer estar aquí y nada, un saludo a todos los oyentes y de verdad que ha sido un placer. Sí, a ver si nos vemos pronto de nuevo en directo. Y esta vez sí que me acercaré. La última vez que os vi, pues bueno, como veía que teníais bastante gente alrededor, me quedé un poquito apartado. Y bueno, a la próxima no lo perdonaré, el acercarme a vosotros. Claro que sí. Y con nosotros te vas a reír. Aparte de pasarlo bien, somos un poco tontos también. Así que te vas a reír. Pues dale, gracias, Javi. Hasta la próxima. Un placer, de verdad. Antes de dar por finalizado el programa, me encantaría despedirlo con un tema de Haswood que acaban de editar justo cuando estaba a punto de subir el programa a la red. Por tanto, simplemente que escuchéis este tema, que lo editaron el 31 de enero de este año 2020. Y así, pues sí, que tenéis por fin completamente, de momento, toda la carrera de Javi Industrial hasta el día que este programa ha salido a la luz. Así que os dejo con este Atom Krieg de Haswood, que está siendo pues esa lanzadera del próximo disco de este combo español de metal industrial. Así que bueno, os dejo con este tema y ahora sí, definitivamente terminamos el programa dedicado a Javi Industrial y sus Mindriller, Haswood, Blood y resto de bandas que él está peleando por sacar adelante. Así que hasta la próxima. Asaltomatarradiorock.com.